Ahí está Morgan Wallen, Love Somebody. Ahí están Fred Schneider y Kate Pearson, B-52s. Private Idaho es una expresión o es una frase que hace referencia a un lugar ficticio y privado donde uno puede ser quien realmente es y alejarse un poquito como de las expectativas y los cánones de la sociedad, un espacio más personal, más íntimo, que refleja ese deseo de encontrar como el refugio en medio de todo el caos. Y creo que a todos nos serviría un Private Idaho en estos momentos, ¿no? Ahí estaba, de su álbum Wild Planet de 1980, los B-52s al aire en 125. Gran álbum ese, se llama Home, se lanzó a comienzos de la década de 2000 y ahí venía esta canción, es Simply Red con Sunrise al aire en 125. Solo subiéndote a una Ford Ranger entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Chill Baby Chill en 125 con Bruno Mars. Esta es una de las canciones de su Unorthodox Jukebox, que no fue sencillo oficial, pero es muy, muy nice. Hello. You know you look even better than the way you did the night before.